Capítulo 7 del libro tercero de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 7. ¿Cómo se ha de encubrir la gracia bajo el velo de la humildad? Jesucristo. 1. Hijo, te es más útil y más seguro encubrir la gracia de la devoción y no ensalzarte ni hablar mucho de ella, ni estimarla mucho, sino despreciarte a ti mismo y temer, porque se te ha dado sin merecerla. No es bien estar muy pegado a esta afección, porque se puede mudar presto en otra contraria. Piensa, cuando estás en gracia, cuán miserable y pobre sueles ser sin ella. Y no está solo el aprovechamiento de la vida espiritual en tener gracia de consolación, sino en que con humildad, abnegación y paciencia lleves a bien que se te quite, de suerte que entonces no aflojes en el cuidado de la oración, ni dejes del todo las demás buenas obras que sueles hacer ordinariamente. Mas como mejor pudieres y entendieres, hazte buena gana cuanto está en ti, sin que por la sequedad o angustia del espíritu que sientes te descuides del todo. 2. Porque hay muchos que cuando las cosas no les suceden bien, se hacen impacientes o desidiosos. Porque no está siempre en la mano del hombre su camino, sino que a Dios pertenece el dar y consolar cuando quiere, y cuanto quiere, y a quien quiere según le agradare, y no más. Algunos indiscretos se destruyeron a sí mismos por la gracia de la devoción, porque quisieron hacer más de lo que pudieron, no mirando la medida de su pequeñez y siguiendo más el deseo de su corazón que el juicio de la razón. Y porque se atrevieron a mayores cosas que Dios quería, por esto perdieron pronto la gracia. Se hallaron pobres y quedaron viles los que pusieron en el cielo su nido, para que, humillados y empobrecidos, aprendan a no volar con sus alas, sino a esperar debajo de las mías. Los que aún son nuevos e inexpertos en el camino del Señor, si no se gobiernan por el consejo de discretos, fácilmente pueden ser engañados y perderse. 3. Si quieren más seguir su parecer que creer a los ejercitados, les será peligroso el fin, si se niegan a ceder de su propio juicio. Los que se tienen por sabios rara vez sufren con humildad que otros los dirijan. Mejor es saber poco con humildad y poco entender, que grandes tesoros de ciencia con vano contento. Más te vale tener poco que mucho con que te puedas ensoberbecer. No obra discretamente el que se entrega todo a la alegría, olvidando su primitiva miseria y el casto temor del Señor, que recela perder la gracia concedida. Ni tampoco sabe mucho de virtud el que en tiempo de adversidad y de cualquiera molestia se desanima demasiado y no piensa ni siente de mí con la debida confianza. 4. El que quisiere estar muy seguro en tiempo de paz, se encontrará abatido y temeroso en tiempo de guerra. Si supieses permanecer siempre humilde y pequeño para contigo, y moderar y regir bien tu espíritu, no caerías tan presto en peligro ni pecado. Buen consejo es que pienses, cuando estás con fervor de espíritu, lo que puede ocurrir con la ausencia de la luz. Cuando esto acaeciere, piensa que, otra vez, puede volver la luz que para tu seguridad y gloria mía te quité por algún tiempo. 5. Más aprovecha muchas veces esta prueba que si tuvieses de continuo a tu voluntad las cosas que deseas. Porque los merecimientos no se han de calificar por tener muchas visiones o consolaciones, o porque sea uno entendido en la Escritura, o por estar levantado en dignidad más alta, sino que consisten en estar fundado en verdadera humildad y lleno de caridad divina, en buscar siempre pura y enteramente la honra de Dios, en reputarse a sí mismo por nada, y verdaderamente despreciarse, y en desear más ser abatido y despreciado que honrado de otros. Fin del capítulo 7.